nació con su buena estrella, nació con la voz del sol, con su sombrero de guano, nació con su buena estrella, nació con su guayabera, con piña, tabaco y ron. La voz del pájaro lindo, la voz del bongo en el sol, cómo suenan las claves, cómo suenan las maracas, cuatro con la guitarra y el contrabajo ronco. Arriba, muchacho, que suene el bongo. Que suenen las claves, que suene mi voz. La guitarra, el cuatro y el bajo ronco. Arriba, muchacho, que suene ese bongo. La guitarra, el cuatro y el bajo ronco. Que suenen las maracas, que suene ese bongo. La guitarra, el cuatro y el bajo ronco. Que suenen las claves, que cante mi voz. La guitarra, el cuatro y el bajo ronco. Arriba, muchacho, que suene el bongo. La guitarra, el cuatro y el bajo ronco. Que suenen las claves junto con mi voz. La guitarra, el cuatro y el bajo ronco. Arriba, muchacho, que suene el bongo. que suenen las claves, que cante mi voz.